Y bueno, un poco el espíritu de este encuentro, que hoy es el primer día, es no solamente escuchar, sino también dialogar. Y para eso vamos a hacer una pequeña dinámica. Simplemente les voy a pedir que nos sentemos en media luna y empezar nosotros a ver qué podemos empezar a dialogar, a reflexionar sobre con los ponentes, entre nosotros mismos. Hay ya unas preguntas que queremos formular. Todos los que tengan también preguntas, prepárenles, reflexiones. La idea es que empecemos a dialogar. Entonces, por favor, así en media luna. Si quieren más cerca, para que estemos más cerquita, estaría más padre. Estamos muy lejos, más. Si quieren, acérquense un poco más. Sí, sí. Bueno, sí. Sí, claro, todos tomen su silla, llegamos media luna. Perfecto. De la cordialidad, por favor. Perfecto. Bueno, ahí nada más, si quieren por acá, ahí todavía hay lugar. Muy bien. Tengo yo unas preguntas, las tuyas son más provocativas, hay quien tiene preguntas por allá. ¿Quieres iniciar, por favor? Adelante. Dice Joaquín, preguntas, pero que tornadas un poco hacia la reflexión común. Adelante, entonces, allá el compañero, por favor, nada más que digan su nombre y si pertenecen a algún medio. ¿Podría decir su nombre y si pertenecen a algún colegio? Lo acabo de decir, Joaquín. Ah, sí, perdón. Su nombre y si pertenecen a algún medio o colectivo o si vienen de alguna universidad. Sí. Mi nombre es Homero Jiménez, del Barrio News. Y pues desde que está hablando el compa de España y con todo lo que un poco se ha seguido reafirmando, pues ante el panorama tan delicado y lo importante de la chamba y la profesionalizarnos, ¿no?, en todos los sentidos que ya también se comentó, también cómo podemos, lo pongo a que todos lo reflexionemos un poco, ¿no?, como quitar estas costumbres o forma de tratarnos, a las cuales comentaban un poco, que más que hacer que la red se apriete, se hace exclusión, ¿no? Entonces, como desde el lenguaje, ¿no? O sea, como muchas veces en la onda de género se toca lo del lenguaje incluyente, pero incluso, ¿no?, cuando en convocatorias y eso, a veces tal vez debe ser uno enfático, ¿no?, en decir, es medios libres, este, el otro, y quienes se consideren, quienes se agreguen, porque cuando uno lo limita a 2, 3, 4 nombres, ya se está haciendo excluyente cuando es lo que estamos intentando deconstruir, ¿no? Entonces, un poco caer en esa reflexión de cómo podemos justamente deconstruir eso que a lo mejor nos separa por pues formas de trabajar o por formas de ver la importancia de las informaciones o por cómo nos suenan los medios, cómo podemos dejar de ver eso y más bien coordinarnos para tejer una red que nos pueda hacer funcionar a la sociedad y a nuestra chamba, ¿no? Un poco era eso. Gracias. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna contrapropuesta o alguna reflexión derivada de este pensamiento sobre esta necesidad de descolonizar desde el lenguaje hasta la parte técnica, ¿no?, que habló el compa español? ¿Alguien quisiera pelotear esta parte? A ver, acá, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Serandi, de Radio Santa María. Y pues bueno, mencionando esto, y justo es muy, muy, muy, muy, muy fuerte y muy interesante lo que dice, porque al menos desde mi perspectiva, siempre debemos estar conscientes el lugar en el que estamos parados, ¿no? Es algo que es necesario. Llega un punto en el que para poder hacer algún tipo de transformación social, necesitamos saber en dónde estamos parados. Es decir, qué privilegios tenemos, qué desventajas tenemos, ¿no? En su caso, por ejemplo, mencionan, los medios libres o los periodistas freelance tienen un montón de desventajas, ¿no? Se meten en un montón de situaciones de vulnerabilidad y lo estamos viendo, ¿no? Pero también, por ejemplo, desde medios radiobocinas, redes por internet, qué ventajas y qué desventajas tenemos, qué privilegios y qué privilegios no tenemos, ¿no? Y a partir de eso también ver, pues vamos, desde nosotros, desde como personas, qué privilegios tengo, por ejemplo, por ser hombre o por ser mujer, qué privilegios ser por hombre periodista, mujer periodista o periodista trans, ¿no? Que también son, que eso también es importante, hay un montón de periodistas que también deben estar inmersos, ¿no? Pero en este sentido, creo que algo, no estoy tan seguro de eso, pero algo que también muchas veces nos hace falta es el cuestionarnos esa clase de cosas, de que el periodismo, bueno, no necesariamente periodismo, por ejemplo, las radiobocinas tienen a veces muchas más desventajas que un periodismo un poco más formado y un poco más ejecutivo, ¿no? Entonces, en este sentido, quien tiene privilegios o quien ha construido una serie de privilegios a partir de su trabajo y que también es válido, ¿cómo puede apoyar o cómo puede deconstruirse a sí mismo para apoyar otros proyectos que tal vez no tienen el mismo privilegio, ¿no? Una radiobocina, una radio de calle, ¿no? Algo que platicábamos, digo yo, hace rato, ¿no? Con los que salimos a la calle a grabar a la gente, a platicar con la gente, también tenemos ahí, bueno, también tienen cierta, cierta desventaja, que los vayan a asaltar, que les vaya a pasar algo, ¿no? Entonces también, ¿cómo se, justo lo que mencionas, cómo se pueden hacer esas redes? Yo creo que preguntándonos dónde estoy parado y qué privilegios tengo a partir de mi trabajo y qué desventajas tengo, y a partir de eso irnos construyendo también de manera comunitaria. No sé si hice muchas bolas. Perfecto. ¿Alguien más? Siéntanse libres de pedir el micrófono. Esto se supone que es un diálogo sin problemas. Allá. Ok. Sí, yo de verdad los invito a que participemos todos, hicimos un gran esfuerzo, creo, todos por estar aquí con todo y lluvia y hay que platicar, tenemos que llegar a algún punto. Voy yo y luego tú, ¿va? Yo tengo tres reflexiones, no escuché mucho la entrevista de Mario Marlo, la ponencia, digo, de Mario Marlo por una entrevista que hicimos, pero quiero llevar la reflexión hacia la acción en las siguientes dinámicas. En cuestión de Santiago, en Santiago me quedo con dos puntos, aunque son muchísimos, bien interesantes, pero muy en especial con dos puntos que creo nos pueden detonar puntos en común hacia la agenda que queremos construir. Uno es el monopolio de los medios tecnológicos que están logrando todas estas instituciones privadas o de gobierno o cúpulas de poder, que son como a través desde el Facebook hasta todo este asunto. ¿Cómo hacemos los medios libres que no se apropien o no monopolicen este medio libre, que exactamente como decía Santiago, no se vuelva un asunto donde perdemos una vez más los ciudadanos, un universo intergaláctico que es importantísimo? ¿Cómo hacemos para no perder esta accesibilidad a la palabra, al diálogo, a la información? El otro es que tiene que ver con la misma palabra, con la misma pregunta. Quien controla el software controla la comunicación en las nuevas tecnologías. ¿Cómo hacemos para que nosotros, los medios libres, tengamos esa posibilidad de compartir a través de talleres, enseñanza, toda esta diversidad de los software libres que todavía hoy tenemos acceso? Eso es por parte de Santiago. Por parte de Francisco hubo varias bien buenas también. Déjenme organizar mis papeles. Aquí está. Con Francisco me queda mucho la reflexión hacia la acción de esto que él comunica, que se está monopolizando los medios libres igualmente. ¿Cómo le damos la vuelta al gobierno que está cooptando, por la buena o por la mala, estos mecanismos de información? ¿Cómo involucramos a la ciudadanía que se apropie de estos medios libres? Otro punto que se me hace importantísimo es la de mejorar los contenidos, que es profesionalizar la labor. ¿Cómo podemos ser capaces de detonar talleres a un costo mínimo o colaborativos? Casa Talavera de entrada pone el espacio para, si se van gestionando estas posibilidades, de dar estos talleres donde se puedan mejorar los contenidos y la profesionalización de su labor. También otro punto que se me hace importante hacia la agenda es la capacidad que podamos tener los medios libres para generar una cadena que exhiba públicamente este asunto de la corrupción, ¿no? O sea, estamos solo algunos muy específicamente metiéndose muy duro en esto, y habemos otros medios libres que rozamos muy ligero o ni siquiera tocamos ese punto que es medular en la crisis actual de este país, desde no solo la corrupción de la institución o del funcionario, sino del propio ciudadano. O sea, es un hábito cultural que está bien cabrón y que creo que ahí los medios libres también tienen un rol importantísimo. Una última reflexión que hago, que también es tratar de encontrar respuesta, es qué capacidad tenemos los medios libres, qué creatividad tenemos los medios libres para encontrar la posibilidad de financiamiento de nuestros proyectos. ¿Qué capacidad? O sea, creo que tenemos que ser muy, muy creativos, muy sagaces, muy sensibles, para encontrar mecanismos y formas que generen como este financiamiento a los proyectos, porque de lo contrario son proyectos que duran un año, 6 meses o 3 años y se ponchan, ¿no? Porque las prioridades son prioridades. Yo me quedo con esas reflexiones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura, también vengo de Radio Santa María. Y a mí me entra aquí una duda, creo que profesionales sí hay, pero también hay un tema que ustedes dos tocaron, que como tú decías, la nómina, el pago, ¿no? Y eso nos lleva a las, a las prioridades. Yo creo que eso es también un punto en el que fracasan, y no porque sean malos los medios libres, ya sea las radios, ya sea los portales, los periódicos, ¿no? También de difusión. Muchos le entramos con la conciencia, ¿no? De que no hay mucho dinero, la paga va a ser mínima, vamos a tratar de generar recursos, y muchas veces para que haya una computadora, un papel, un micrófono, uno mismo termina poniéndolo. Y creo que eso no tiene que ver, vaya con la... O sea, quien está en estos medios, sí hay profesionales. Yo creo que podemos preguntar, y si hay gente que estudió comunicación, que tiene talleres, que se ha ido especializando a través de las ciencias sociales, ¿no? Y también un comentario, lo que decías de que los medios independientes voltean poco a ver, a preguntarle a las instituciones. Entonces yo plantearía la otra pregunta, ¿no? Que creo que es por eso que surgen los medios independientes, es ¿por qué los medios que ya están institucionalizados y los periódicos no le preguntan, pues, a las víctimas, ¿no? En caso, por ejemplo, no sé, Ayotzinapa, ¿por qué no se quieren acercar a la CEAF? La CEAF, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, está muy pendiente de esos casos, pero ¿por qué ellos no permiten? O sea, creo que también queda como este resentimiento, ¿no? Como que de las víctimas, el otro, ustedes los ricos, ustedes los pobres, y son cuestiones muy culturales. Pero sí, o sea, habría que entonces asumir de este lado, sí hacer un poco de mención a lo que ya sabemos, a los comunicados, a las instituciones, a los funcionarios, pero entonces también hay que obligar a los medios que ya están más posicionados a que también volteen a ver a las víctimas, ¿no? Que sería en ese caso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Vicente Galicia. Trabajo haciendo documental como independiente. Hago trabajo en internet para una televisora del sur, es Telesur. Y bueno, creo que es como que muy obvio o no tan obvio lo que estamos. Una cosa es la descolonización, ¿no? La descolonización de nuestra cabeza, de nuestro aprendizaje, de la manera en que nosotros aprendimos y toda esta forma en la que tenemos, así como tenemos de aprender, tenemos de dogmatizar, nunca de enseñar, ¿no? No es correspondiente lo que aprendemos, siempre lo tratamos de enseñar desde por lo menos me ha tocado a mí en el área de la comunicación, gente que enseña desde un ladrillo y pues tú siempre vas a ser el que está abajo aprendiendo, ¿no? Yo creo que tenemos una manera de aprender que está colonizada, una cabeza que está colonizada. En el Reforma, yo siempre he pensado que el Reforma es un medio que muestra la información de manera sesgada. Tengo un amigo que trabaja ahí, es Jaime Reyes Rodríguez, con quien estudié, crucé la primaria, escribe el libro, es maravilloso, pero siempre he creído que el Reforma es uno de los grandes medios que sesga información y que tiene una línea editorial que nunca va a voltear a ver en el caso de las víctimas o en el caso de aquellos que se consideran de una línea del otro lado, ¿no? Creo que desde el momento en que utilizamos una computadora de una marca o de otra y que facilita el trabajo, en este caso, ay, no, es que Macintosh tiene mejor performance o mejor cosa con algunos programas, y es que las PC no funcionan tan bien como... Desde ese pequeño discurso que ya es de consumo, es como nos dirigimos y empezamos a consumir también información, y es de la manera en que como radicalizamos la manera en que ejercemos la labor de cada uno, ¿no? Creo que el periodismo, a reserva de lo que digan los expertos, es un oficio que se va profesionalizando día a día y que vas conociendo en el andar de las calles, en el contar las historias, un poco lo que decía Javier, ¿no? Me gusta contar las historias de la gente que están ahí, que son humanas, ¿no? Son historias que están y que tengo que comunicar porque de otra manera no. Y en ese sentido te puedes encontrar periodistas que son economistas, que son maravillosos, ¿no? Y que tienen una manera de explicar la economía, que la bajan, la aterrizan y la ponen con el ama de casa, que no tiene que ver con la macroeconomía ni con estas cosas que muchas veces son conceptos que van más allá de nuestra imaginación o de la imaginación de una persona promedio que no tiene acceso o que no ha podido tener acceso a esa realidad, ¿no? Yo lo que me he topado, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo de familiares de desaparecidos por el Estado. Yo decidí, desde que empecé a hacer, me fui a La Ribereña, me fui a Reynosa. Desde que lo empecé a hacer dije, no vale la pena darle la voz a las instituciones porque las instituciones ya han dicho lo que quieren decir con los medios que se han alineado y con los medios que han funcionado. En México el 93%, 94% es privado, ¿no? Desde ¿qué canal público tenemos? ¿El 11? ¿El 22? ¿El 34 en el Estado de México? Claro que no los tenemos, ¿no? No podemos ir nosotros con un programa a la parrilla y decirles, queremos un programa ciudadano con este tono, con este, ¿no? No podemos, no hay medios públicos para nosotros. Todo está privado, todo está cooptado y desde ese momento es que está sesgado todo, ¿no? Consumimos información como nos dicen que tenemos que consumir la información. Ya cuando llegas a ejercer un periodismo que ya hiciste, anduviste mucho en la calle, es porque te topaste con muchas paredes, ¿no? Con muchos dogmas. Incluso el mismo entrevistado, cuando le dices, oye, ¿me permites tu punto de vista? ¿De qué medio vienes? No, soy independiente. Ah, ahorita. Y porque en ellos también está la manera de ver los medios como un medio de consumo. Dicen, medio independiente, ¿dónde me va a publicar? Yo lo que quiero es que me vea, quiero que lo que yo diga llegue a muchos, ¿no? Y es un poco el paradigma que yo, en lo personal, desde mi punto muy personal, me he encontrado, ¿no? Nada más era como una agregar. No, gracias. A ver si no se evidencia por ahí. Muchas gracias. Pues antes que nada, una felicitación, Joaquín, por tu esfuerzo con tu equipo, por supuesto, porque sé de primera mano que implica una logística, tiempo, dinero, esfuerzo. Muchas felicidades, la verdad, a todo tu equipo también, a los compañeros también periodistas de los medios independientes, también una gran felicitación porque se dice muy fácil, estando ahí se dice bien fácil todo, pero vivirlo es otro boleto. El vivir el día a día es muy complicado, lo entiendo perfectamente, porque yo con un equipo hicimos durante 11 años la primera radio comunitaria reconocida por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Nuestro proyecto se llamaba RadioGuadalupe.com. Durante 11 años lo mantuvimos, 11 años. Se dice también muy fácil, pero también de repente se agotaba el dinero, también la energía, muchas cosas. Era complicado. Decidimos también que nuestra ventaja competitiva se había acabado.